Los pibes la mano arriba, la pibas la mano abajo. Toda la mano arriba porque suena el bajo. ¿Para qué estar aburrido si podemos divertirnos haciendo este pasito? Los pibes la mano arriba y ahora las pibas abajo. Y ahora todas las pibas meñando, meñando. Y ahora las pipitas se ponen a meñar. Menea para aquí, baja tu cadera ya. Menea para aquí, baja tu cadera ya. Quiero ver las manitos arriba. Y quiero ver las manitos arriba. Quiero ver a todos bailar con las manitos de aquí para allá. Quiero ver las manitos arriba. Quiero ver las manitos arriba. Quiero ver a todos bailar porque el bajo empieza a sonar. Los pibes la mano arriba, la piba la mano abajo. Toda la mano arriba porque suena el bajo. ¿Para qué estar aburrido si podemos divertirnos haciendo este pasito? Los pibes la mano arriba y ahora la piba abajo. Y ahora todas las pibas meñando, meñando. Y ahora las pipitas se ponen a meñar. Menea para aquí, baja tu cadera ya. Menea para aquí, baja tu cadera ya. Quiero ver las manitos arriba, quiero ver las manitos arriba. Quiero ver a todos bailar con las manitos de aquí para allá. Quiero ver las manitos arriba, quiero ver las manitos arriba. Quiero ver a todos bailar porque el bajo empieza a sonar.